sé por qué tú llegas a mí. Llenaste mi mente y mi corazón con una nueva imaginación. Yo no sé por qué tú llegas a mí. Llenaste mi mente y mi corazón con una nueva imaginación. Y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí. En el momento que me sentía morir, y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí. En el momento que me sentía morir. Porque tú llegas a mí.